¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de Navidad. Espero que usted, pues, cumpla con dos cosas en un 25 de diciembre: que esté desvelado, que esté todavía en el recalentado, que se le esté curando y que le hayan traído muchos regalos Santa Claus. Así de que es mi mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Y quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le deseamos una feliz Navidad. Y pues nosotros estamos desde nuestro estudio virtual, transmitiendo a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. En la plática de esta noche me acompaña Laura Alcalá Olivera, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, felicitar a todos por esta Navidad. Espero que pues hayan despertado y hayan muchos regalitos en los arbol en el arbolito, que les hayan traído los regalos que pidieron y si no, pues ni modo, abrir sus bolsitas de carbón y que hagan una carnita al carbón. Para los que se portaron mal. No, pues el recalentado, la pierna, el bacalao, Ay, pues sí, tan rico. hay unas tortitas de Pues mira, bacalao. yo creo que en estas épocas lo que más tenemos que disfrutar es a la gente que está con nosotros, que nos quiere, a la que apreciamos, que no, que ellos nos aprecian y nosotros a ellos. Y que bueno, y que están vivos con nosotros. Entonces hay que recordar que el tiempo no perdona y el tiempo no regresa. El tiempo no se puede acumular. Lo que tengas que hacer, hay que hacerlo hoy que puedes, porque mañana será tarde. Así que, pues bueno, esa es mi reflexión de esta Navidad. Y bueno, Robert, pues nos acompaña también David Ascorra en esta charla navideña. ¿Cómo estás, David? Hola Laura, buenas noches Robert, buenas noches a los amigos que nos escuchan en la radio. Tengo la esperanza de que mi voz sea escuchada por alguien, ¿no? Y no nos sintamos así como Pues que sí, todos están 25, nadie durmiendo. escucha el radio. Algún No lo sé, desvelado pero todavía. yo tengo la ilusión, la idea de que precisamente la radio tiene esa magia. Esa magia de uno estar pensando que uno está hablándole al desierto, cuando en realidad existen muchísimas personas que se acompañan de la radio en sus casas o en sus autos a esta hora de la noche. Pues el tráfico está tranquilo, de repente nos hace falta comprar hielo y nos van a comprar hielo o más carbón o lo que sea, ¿no? Pues de todas maneras, recuerden que mañana martes, pues hay trabajo para algunos, otros ya están de vacaciones. Los que están de vacaciones, pues dichosos que puedan continuar la pachanga, la fiesta. Y también, como bien comenta Laura, a mí me gustaría mucho compartir un mensaje a la audiencia, pero sobre todo a los papás de los niños, ¿no? Siempre la Navidad es como la ilusión de los regalos y que. Me acuerdo que estrenábamos ropa o zapatos, eran momentos así como que de niño te daba mucha tensión o mucha emoción la Navidad, ¿no? Como papás también, pero ahorita es a la inversa, ¿no? Ahorita qué vas a comprar, ¿no? Es otro tipo de tensión, pero yo creo que hay que mirar a ver a nuestros hijos, a los que tienen hijos o a nuestros nietos, y hacer una pregunta, ¿no? Hacer una pregunta, y esa pregunta va a ser una pregunta hacia ellos, pero es una pregunta también hacia nosotros. ¿Por qué o para qué celebramos la Navidad? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿A qué se debe? Y sea histórico, sea tradicional, sea lo que sea, ¿Por qué? Habrán quienes digan, bueno, pues es que estamos más lejos del sol y estamos en invierno, y entonces en invierno las feromonas y las hormonas se mueven y entonces nos da nostalgia y por eso celebramos la Navidad. Otros dirán, pues es el nacimiento de los cristianos, es el nacimiento de Cristo, es este aniversario, es este proceso de cada año de abrir nuestros corazones para buscar la paz, para buscar el amor, para que en estos momentos estemos juntos, etcétera, ¿no? Para ir a misa y agradecer. Habrán quienes tengan diferentes tradiciones del arbolito de Navidad, o a lo mejor están trabajando, porque hay gente que ahorita está trabajando el 25 de diciembre. Yo recuerdo que hay personas que están cubriendo turno porque hay que como que echar un volado, o descansas el 24, o sea, el 24 para 25, o el fin de año, ¿no? Gente que está trabajando a lo mejor en los Oxxos, en las tiendas de conveniencia, gente que está trabajando en los supermercados, que están haciendo guardias, les mandamos un saludo, les decimos, pues la Navidad es algo que es muy bueno celebrarlo, pero es muy importante preguntarnos por qué lo estamos celebrando. Ese sería mi mensaje para la audiencia, Robert, Laura. Oye, interesante, David, sobre todo la pregunta que haces. Y fíjate lo que nos dice la inteligencia artificial. Dice, la celebración de la Navidad tiene sus orígenes en diversas tradiciones y fechas, pero su origen principal se remonta a los romanos y sus fiestas paganas, conocidas como Saturnales, que se celebraban en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Estas fiestas se realizaban entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, y el 25 de diciembre era considerado el día del solsticio de invierno, conocido también como Día de las Luces. Así es de que, bueno, ese es uno de los orígenes de las fiestas. Y yo creo que la religión, sobre todo la religión católica, pues los que escribieron la Biblia, pusieron el nacimiento de Jesús en estas fechas, porque también, pues ya venía de tradición celebrar las cosechas, celebrar el solsticio de invierno, etcétera. Que la humanidad, pues siempre ha celebrado los fenómenos cósmicos en los que nos vimos inmersos y que empezamos a descubrir, ¿no? Digo yo, tratando de contestar un tanto la pregunta teórica de que hiciste, David, pero creo que la humanidad o como sociedad siempre debemos de tener estos rituales. Estos rituales que lo único que nos... Acuérdense que somos un ente, somos animales sociables, lingüísticos, que necesitamos de la presencia de los demás. Y entonces estos rituales lo que hacen es acercarnos más, agradecer, compartir nuestras emociones. Y creo que es importante esta parte social del ser humano, y que la tenemos que acrecentar, como dices tú, David, y reflexionar pues en estas épocas precisamente se da el reflexionar cómo nos fue, qué hicimos bien, qué nos faltó, qué tenemos que hacer para el próximo año. En fin, creo que por ahí va mi reflexión con lo que preguntaste, David. Bien, Robert, pues así es, lo que bien comentas, pues ese es el origen, alguno de los orígenes y significados, sobre todo el significado que le vamos dando, cada quien le da un significado a estos tiempos, ¿no? Y pues entrando al tema de la noche, pues hay un artículo muy, muy interesante que habla de 9 hábitos para ganar dinero y tener éxito empresarial. en este del próximo año que está por llegar, ¿no? Y muy, muy interesante de este planteamiento que nos hace Jean Marx, que es quien escribe este artículo. Por ahí nos vamos, ¿verdad? Que bueno, vamos a estar compartiendo y conversando esta noche para los amigos que nos alcanzan a escuchar por vía radio, por el 94.5 de FM, que pues transitan por las calles o están a lo mejor en sus teléfonos, porque yo, bueno, yo escucho mucho, muchas apps. Hay por ahí una app de Radio Fórmula en la que pueden descargar para escuchar si el teléfono, permites, su celular, es un si radio, es una aplicación de radio que no... Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de Navidad. Así es de que espero que usted esté disfrutando, sobre todo el recalentado. Mire, unas tortitas de pierna o de pavo o de bacalao con sus frijolitos, su chile güero, su habanerito. Pues eso es lo mejor para curársela. Y no tener absolutamente ningún problema para su pues recuperarse de este 25 de diciembre. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, sobre todo a los chavos que están buscando qué estudiar. Mire, el Tecnológico del Software llegó a Mérida con un modelo educativo innovador, único en México. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Sí, amigos, escuchó usted bien. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Miren, amigos, adquieres una experiencia laboral importante mientras estudias y te capacitas en inglés, convirtiéndote en un profesional bilingüe con habilidades personales de alto desempeño. El Tecnológico de Software te da todas las herramientas y los fundamentos de negocios, innovación y emprendimiento para que puedas desarrollar tu propia empresa o trabajar independientemente desde casa, ofreciendo tus servicios a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. Inscríbete y aprovecha un 40% de descuento. Además, hay descuentos por grupo, becas académicas y socioeconómicas hasta del 80%. Así es de que, amigos, ya no hay pretexto de no estudiar una carrera profesional. Y además, te ofrecen trabajo después de tus primeros 2 años de la carrera. Esto, amigos, es único y está aquí en Mérida. Búscalos al techdesoftware.mx. Te repito la página, techdesoftware.mx. Además, los estudios tienen validez oficial. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación Laura Alcalá Oliver y el ingeniero David Jesús Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, Laura? Estos 9 hábitos para ganar fuerza, para ganar dinero y tener éxito, en tu emprendimiento, en tu negocio que vas a poner el próximo año o el que ya tienes, ¿no? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál es el primer hábito que marca este artículo? Pues aquí lo que menciona Robert es que comienza el día a las 5 de la mañana. A ver, el club de las 5. ¿Tú qué opinas, oye, David? Pues nosotros arrancamos a las 6, ¿no? No, a las 7. Bueno, a las 6 abrimos los ojitos y... No, yo sí me despierto a las 5, ¿eh? Es mi rutina. Ah, A las mira, a ver, 5. cuéntanos, cuéntanos. Cinco. Menciónalo tú. Pues lo que pasa es que para despertarse a las 5, pues no te puedes dormir a las 12, ¿no? O sea, yo soy como las gallinas, a las Claro. 8:30, 9 ya estoy acurrucando, ¿no? Entonces mi día es más productivo porque tengo más horas del día. O sea, a mí me desespera cuando llega a las 5 o 6 de la tarde, que ya es de noche, porque ya todo baja, ¿no? Entonces queda más corto el día, sobre todo en estas fechas. Pero sí es cierto lo que comenta el artículo. Dice que levantarse a las 5 de la mañana, bueno, de 5 a 5 y cuarto, 5 y media ya estás activo, ¿no? Fíjate que coincido con lo que dice el artículo. No hay distracciones, no hay ruido, no hay que te estén diciendo van a comprar a la tienda, o no, no hay, ahí va a pasar la basura y te tengas que levantar a la basura. No, no, no, o sea, estás tranquilo, nadie se está interrumpiendo, y al menos de manera personal es cuando puedo leer, por ejemplo, las noticias, cuando puedo leer artículos, cuando puedo tomar, por ejemplo, algún curso. Esa es ahora, de 5 a cuarto para las 7, ¿no? Que es más o menos la hora que yo tengo al principio, ¿no? Entonces, sí, es algo interesante porque ya le ganaste 2 horas al día. Ya luego, pues yo, por ejemplo, de manera particular, pues tengo que ir y moverme y llevar a mi hija al colegio, que es prácticamente 1 hora de ir y vuelta, ¿no? Pues ya se empiezan como a perder las horas. Por eso creo que sí es importante amanecer más temprano, pero aprovecharlo. No es como que vas a despertar y te vas a quedar ahí a meditar a ver qué va a pasar en el día, ¿no? Sino hay que ponerse ya la pila para empezar a hacer cosas. Claro, en ese sentido estoy de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, digo, no nos levantamos a las 5 de la mañana. Creo que yo nunca me he levantado a las 5 de la mañana, pero sí hay dos aspectos importantes, que debes de cumplir tus mínimos 6 horas de sueño, de 6 a 8 horas, dependiendo de tu edad, tu condición física, bla, bla, bla. Porque en las horas de sueño, esas son las que te revitalizan y las que te dan verdaderamente energía. Levantarse temprano, para mí, creo yo, es ahora, este año, con el cambio que sufrí en mi ritmo de alimenticio y mi ritmo de vida, pues es hacer ejercicio. Porque el ejercicio también, ese es el otro factor fundamental de mantenerte con energía todo el día. Temprano, hacer ejercicio es cuando estás todavía más fresco, es cuando eres también muy productivo. Por ejemplo, cuando yo voy haciendo ejercicio, vamos caminando, empieza tu mente a trabajar, qué tengo que hacer en el día, qué tengo que, sobre todo, etcétera, etcétera. O sea, es la hora de mayor productividad para mucha gente desde temprano. Las 5 de la mañana o las 7, pues para mí es lo mismo, pero pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Tú, Laura, no estás de acuerdo con Pues eso? no, la recomendación es a las 5, no a las 7. No, bueno, pero ¿Verdad, David? Pues ahí está, y es como siempre que dice Robert, ¿no? Al final, bueno, del programa siempre dice, bueno, pues acá podemos decir misa, ¿no? Pero pues Claro. cada quien lo va a ajustar. La recomendación es a las 7 y dice por qué es a las 7. Al Claro. principio, obviamente, pues levantarse a las 5 va a ser un problema, un suplicio y demás, pero todo uno se va a acostumbrar, es cambiar de vida, yo así lo veo, ¿no? Pero bueno. Pues sí, bueno, nosotros, fíjense, nosotros en el golf decíamos, aquel que tiene que venir a jugar a las 6 de la mañana entre semana a jugar golf, es porque es empleado. Tiene que estar listo a las 9 de la mañana ya en su oficina, ¿no? Bueno, eso decíamos allá los golfistas, ¿no? En cambio, el que es dueño de su negocio, pues puede ir a jugar a las 9, 10 de la mañana. entre semana, en fin, son puntos de vista, como dice David, ¿no? Etcétera. Pero bueno, el siguiente punto, Laura, esto creo que tú lo sí vas a coincidir con este punto, ¿no? Lleva tu contabilidad. Dirigir un negocio implica pasión y compromiso. ¿Qué opinan de esto? Así es, Robert. Definitivamente hay que llevar la contabilidad, hay que llevar un detalle, sobre todo de lo que gastas, ¿no? Porque cuando llega un punto en el que gastas más de lo que ganas, pues definitivamente el flujo de efectivo no va a haber. Entonces, ahí uno se tiene que ajustar de acuerdo a los ingresos que tiene para no excederse de ese importe. Y definitivamente también uno debe llevar ese registro, porque muchas veces decimos, ah, bueno, pues ahí está el contador que lo haga, ¿no? Pero bueno, no sé qué significa tu señal, Robert, pero bueno, el tema es ese. Ok, un minuto es así, no una cruz, pero bueno. Medio minuto. Pero, David, ¿tú qué opinas así rapidísimo del medio minuto? Medio minuto, ya te lo acabaste. Pero bueno, interesantes los comentarios. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos aquí con las señas. Parecemos beisbolistas. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, 25 de diciembre. Yo sé que todavía muchos están bajo las sábanas, que no se levantaron en todo el día porque han de haber acabado ya muy tarde. Pero está bien, es día que se vale, es día de asueto, hoy nadie trabaja, creo. Muchos salen a correr a buscar pan, si no es que usted no compró su pan el día anterior. Y digo, ¿por qué pan? Para las tortas, porque pues hoy es el recalentado. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos, de verdad. Yo incito mucho a la gente que se acerque, que investigue y que sepa sobre todo los costos de un seguro de gastos médicos mayores, ya que una hospitalización ahorita sale carísima y muchas veces tenemos que vender alguna propiedad para poderlo pagar. Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es contratar un seguro de gastos médicos. Y fíjense que hoy en día hay varias compañías aseguradoras que te aseguran solamente los gastos hospitalarios, o sea que ya eso hace que sea una póliza de gastos médicos menos cara como la de gastos médicos mayores que te cubre hasta las consultas médicas, tus medicinas y todo. Esas son mucho más caras. Sin embargo, cuando tienes una de solo hospitalización, pues bueno, conforme vas cumpliendo años, porque todas las pólizas de gastos médicos mayores se basan y se tarifan de acuerdo a la edad del asegurado y la inflación médica y pues otras situaciones o influencias. Pero lo más importante es la edad del asegurado. Entonces, pues bueno, qué mejor que puedas seguir pagando toda tu vida una póliza de gastos médicos y que la ideal muchas veces es la de solo hospitalización para que cuando ya estés en la tercera edad, pues no sea tan oneroso el seguro. Pero bueno, les invito a que se acerquen a nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, lo que siempre les recomiendo es la asesoría con Laura. Es gratis, así es de que márquenle. Y creo que esto, Laura, lo pudiéramos agregar en el tema de hoy, estos hábitos que tenemos que desarrollar y que tenemos para comenzar con verdadera fuerza el año que viene, estos hábitos que le estamos platicando en el tema de hoy, pues para ganar más dinero y para tener éxito en tu negocio, en tu emprendimiento. Y creo que abatir los riesgos económicos por enfermedad es uno de los hábitos que todo mundo debe de tener, Laura, al tener un seguro de gastos médicos mayores, porque cualquier enfermedad hoy, si no tienes quien te cubra el riesgo económico, te puede dejar en la quiebra, Laura. Ha dejado en la quiebra a muchas familias. Entonces, pues es uno de los hábitos. Pero bueno, también nos acompaña el ingeniero David Jesús Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo en la plática de esta noche. Y David, estos hábitos, ¿tenías algún comentario lo de lleva tu contabilidad, que es uno de los hábitos que todo mundo debe de hacer, no nada más en una empresa, no David, sino personalmente, profesionalmente? Hay que llevar siempre bien las cuentas, sobre todo cuando los ingresos son escasos y los gastos son mayúsculos, ¿no? Pues efectivamente, el punto número dos, que es el de la contabilidad, es algo sumamente importante. De manera personal, le comentaba fuera del aire que el hecho de manejar efectivo hace que el efectivo se convierta en agua. Es un fluido esa cosa, ¿no? Te cae en una lana y desaparece en medio día, ¿no? Entonces, más bien el mago serás tú, porque el dinero que llega a tus manos desaparece. Sí. Entonces, una manera es de que, bueno, hay aplicaciones que van registrando tus gastos, pero esto lo tienes que hacer de manera electrónica, ¿no? Entonces, pues ahí te va analizando y te va diciendo, oye, tus gastos están de esta manera, ¿no? Y bueno, pues es un tip para nuestros amigos que son empresarios, emprendedores, y que pues hay que ponerle ojo a esto, ¿no? El número tres de estas recomendaciones es algo sumamente importante. Se llama visita a los clientes, ¿sí? O sea, eso de que vamos a vernos en Zoom ya pasó a la historia. El que no va a sus Es citas de correcto. Clientes no cierra ventas. Estoy Esa es de una acuerdo. realidad. Hay que tener la emoción, hay que tener la atención de la persona. Entonces, creo que esta recomendación de visitar a los clientes es algo que hay que hacer, incluso, y lo digo, incluso para quienes nosotros que tenemos, bueno, en mi caso tengo clientes que no están en Mérida, pues es una tarea y es un punto importante que al menos una vez al año pues hagamos el viaje de cortesía para que al menos saludar, abrazar y hacer más sólida la relación. Es muy importante visitar a los clientes. Laura, el cuarto. Claro que sí, David. Y bueno, el cuarto es lee y escucha. Y pues, por ejemplo, aquí el ejemplo, lo que pone el autor dice, seguiré leyendo ficción y defenderé esa práctica porque no es solo un escape, sino que también me ayuda a aprender más sobre el comportamiento humano. Fíjate que eso está maravilloso, David, Robert, porque el hecho de leer te permite desarrollar, pues para empezar, nutrir tu lenguaje, segundo, nutrir tu imaginación, activar la mente. Y bueno, y son momentos de tranquilidad, de quietud, en la que no estás en esa alteración mental porque te están pasando una imagen y están con los sonidos y todo, como por ejemplo cuando estamos viendo la tele o estamos viendo cualquier aparato digital. De veras que leer marca una gran diferencia a todos los hábitos que hoy casualmente tenemos con esta tecnología. Entonces, me parece una recomendación maravillosa. Y bueno, y más que nada, estar bien informado, ¿no? Aquí habla de leer libros de negocios, de historia, de biografía. Eso, pues bueno, cada quien debe de tener sus preferencias, pero procurar siempre leer, me parece algo importantísimo esta práctica que se está perdiendo. Déjame decirte, David, el otro día en una reunión de, pues de presentar lo que hace el programa y todo, pues ya sabes, lleva uno su presentación de qué es el programa, de qué los precios, etcétera, ¿no? Y me dice, y me dice nuestro prospecto, me dice, oye, ¿no tienes una presentación que tenga dibujitos o qué? Porque a la gente no le gusta leer. Entonces tú dices, ¿what? Pero pues sí, es la verdad, se está perdiendo. Nada más ven las letras y dicen, ¡ay, qué flojera! Es demasiado leer, pero en la lectura, bueno, como decía esa cancioncita, en la lectura está el conocimiento del saber, o ¿cómo era, David? ¿Tú no te acuerdas? En los libros hallarás el tesoro del saber. Esa, ¿ves? También sabes Entonces, yo dónde, creo que sabes, es una algo. recomendación es que lean líderejecutivo.mx. Allá sí hay para ¡Ah! leer y pura carnita. Pura carnita. Claro, se ha perdido mucho la costumbre de leer, que es un arte, creo yo, hoy por hoy, el leer, porque también puede usted leer en su teléfono celular, pero como que no es lo mismo, ¿no? El mundo digital nos ha querido simplificar mucho el mundo y pues siempre te ponen o resúmenes o sea, en el mundo digital el tiempo es, lo siento yo, más limitado que cuando abres un libro, te sientas cómodamente, como que el tiempo se expande en la lectura. Y bueno, pues es una de las recomendaciones más importantes, amigos. Para el año que viene empezar a leer. Yo recuerdo un amigo que me dijo, métete al club de los que leen 5 o 7 libros al mes. Y bueno, pues esa es una buena recomendación. Pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este lunes 25 de diciembre, pues festejando la Navidad. Yo sé que pues hoy nadie trabajó, aunque nosotros sí, aquí estamos a su servicio. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme decirle, amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas para darle un servicio personalizado: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y en nuestra tienda virtual, un portento tecnológico desarrollado por Adi Timper para darle a usted una confianza, construyendo confianza con Adi Timper. Tiene todos los productos, se los llevan a su casa, tienen diferentes formas de pago, tienen entrega express en 24 horas y además, pues un servicio a nivel nacional, todo a través de su línea, de su tienda en línea. Búscalos www.aditimper.com. .mx y verás de lo que te platico. Y además tiene ofertas, así es de que en esta temporada, en esta última semana de lo que queda del 2023, haz tus compras que tienen buenas ofertas. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y David Jesús Azcorra en la conversación de esta noche que le estamos trayendo a usted. ¿Cuáles son los hábitos que hay que desarrollar, pues, para ganar más y para tener éxito en nuestras empresas? Ya llevamos 4. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí. Pues bueno, aquí habla de jugar squash, Ah. ¿no? Bueno, porque él juega, el que escribió el artículo juega squash, pero sí, fíjate que Yo creo que se trata de hacer ejercicio. No, no, jugar. Creo yo que jugar como tenis, squash, paddle, golf, te mete en otra rutina donde tienes que concentrarte, tienes que ejercitarte, tienes que aprender técnicas para jugarlo. O sea, te mete en un esquema de enfocarte, no sé, en desarrollarte como deportista, ¿no? Creo yo, Laura. Pues bueno, aquí, pues bueno, yo creo que jugar, pues como tú lo dices, pues es porque interactúas con otra persona o te diviertes o haces algo diferente y al mismo tiempo haces ejercicio. Sin embargo, si no puedes programar jugar alguna actividad física con otra persona, pues yo creo que hacer ejercicio es la parte fundamental de este mensaje. David, ¿tú qué opinas? Sí, es correcto. La parte de la activación o la actividad del cuerpo. Por ahí, igual había comentado que conocí a un coach, un sensei, que se llama Philippe Pinert, que le mando un saludo si nos está escuchando. Él decía que somos espíritu que habitamos un cuerpo. Y entonces tiene mucho sentido cuando se habla de que el cuerpo lo tenemos que dominar, lo tenemos que hacer vibrar o hacer ejecutar. Y cuando tú juegas o haces ejercicio, ejecutas, estás en función física, pero también en función mental. O sea, está conectado tu cuerpo y tu espíritu, pues haciendo, corriendo, a lo mejor pegándole al costal de box, etcétera, etcétera, lo que tú elijas. Pero sí habla esa recomendación como algo muy puntual de ponerse en ejecución, o sea, activarse físicamente. Totalmente de acuerdo con él. A ver qué día lo invitas a una entrevista, David. Creo que es alguien al que le podemos aprender mucho. Pero bueno, adicionalmente al jugar algún deporte, para jugar algún deporte, pues tienes que ir a algún club, ¿no? Y el club también son lugares muy importantes para sociabilizar. Puedes conocer clientes, puedes convivir con tus futuros clientes, tus prospectos, tus accionistas, tus socios, etcétera, tus amigos. O sea, es una parte fundamental en los negocios, la sociabilización, y un club haciendo deporte, pues puede ser el mejor lugar. ¿Qué opinan de eso? Ah, bueno, el 6. Aprovecha la inteligencia artificial, pues sí, amigos, hoy la inteligencia artificial empieza a ser una de las herramientas en los negocios más importante. La inteligencia artificial dominará las estrategias tecnológicas del año que viene, si no es que ya terminó a tambor batiente este año. Y hay que profundizar en el conocimiento de los CRMs, por ejemplo, como nos menciona aquí el que escribió el artículo, los softwares de contabilidad, por ejemplo, puede usted encontrar mucha información de cómo llevar su contabilidad, sus finanzas con la inteligencia artificial, investigando a través de las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial. Y yo creo que la inteligencia artificial va a crecer enormemente desarrollando, bueno, ya ve cómo Google se convirtió pues en el buscador oficial. Todo mundo usa Google, hasta un verbo ya se nombró de googlear, y eso creo que la inteligencia artificial va por ese camino. Todos vamos a consultar a través de la inteligencia artificial pues toda la información que necesitamos diario para realizar nuestro trabajo o para nuestro negocio, David. Efectivamente, Robert. Y bueno, también está el punto de enfócate en las personas, para ir cerrando el ciclo, que habla de, pues, privilegiar precisamente lo que mencionaba, las relaciones con las personas, no solo con los empleados, sino también con los clientes, con los proveedores, con todo el entramado que tiene el emprendedor, es muy importante considerar el enfoque hacia las personas. De acuerdo. Y bueno, pues lo comentamos hace rato, ¿no? Somos seres sociables. ¿Qué quiere decir ser sociales? Pues quiere decir que debemos de estar rodeados de personas, pues de personas que puedan tener la conciencia de sí mismos, porque también se puede usted rodear de perros, pero pues no es lo mismo que las personas, ¿no? Laura, ¿tú qué opinas? A veces son mejores los perros, son mejores los perros. Sí, definitivamente es un reto relacionarte con otras personas. No lo vas a comparar con relacionarte con tus mascotas. O sea, tus mascotas no van a exigir, no van a tener un temperamento, no te van a decir algo que te hiera. No, aquí se supone que cuando interactúas con otra persona, pues también tú te pones a prueba en esa autorregulación de tu manera de comportarte, de tu manera de interpretar y de reaccionar ante las cosas que te pudieran provocar esas personas. Entonces, aquí el reto es que uno sepa cómo filtrar tus pensamientos y lo que pasa a tu alrededor para que puedas ser, pues de manera madura, enfrentar las diferentes situaciones y también actuar. O sea, es todo un tratado el relacionarnos con otras personas, ¿no? David. Así es. Y bueno, finalmente mencionan la que hay que reunirnos con nuestro contador en ciertas fechas. Ah. Definitivamente cierto, ¿no? Pero ya se trató. Y el punto final habla de disfrutar con la familia, ¿no? Yo creo que ese es el colofón. Por ahí es por donde hay que buscar esos momentos de disfrute con la familia. Y sobre todo hoy, feliz Navidad a toda la gente. Estamos 25 de diciembre. Creo que el punto número 9, a lo mejor lo estamos cumpliendo ya todos. Estamos en familia. Así es, mi querido David. Excelente la plática. Y bueno, como tú dices, estamos festejando la Navidad y pues yo, amigos, les deseo a todos nuestros radioescuchas una feliz Navidad. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, David. Chao. Bien, David, vámonos. Vámonos. Bien, amigos, feliz Navidad. Esto fue un programa más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.